en Santiago que nos piden que por favor también pudiéramos mandar la palabra, pudiéramos transmitir. Mire, cuando se está dando la homilía, hermano, o la palabra del Señor, estamos autorizados a sacarnos la mascarilla. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos revista de gracia, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien. Para los que han llegado un poquito atrasados, la palabra del Señor se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 1 al 7, nacimiento de Jesús. Y usted, hermano querido, tiene que estar clamando al Señor. Amén. Amén. Usted tiene que ayudarme a mí, hermano querido, para que Dios me dé su gracia. Amén. No es fácil estar parado en este lugar, hermano. ¿No es cierto? Cuando el hermano dice, uy, me tiré todas las piernas en el púlpito. Pero claro, porque este es un lugar santo y estamos acostumbrados a entender que Dios, ¿no es cierto?, usa el instrumento que está por delante. Amén. Pero yo tampoco puedo confiarme en eso, sino que tengo que estar pidiéndole al Señor misericordia. Y mientras Dios me está dando palabras, estoy con temor en este lugar, pero usted tiene que estar clamando. ¿Cómo lo hacemos? Interiormente le dice, Señor, dale gracias a mi pastor. Independiente que sea un hermano o un hermano en la escuela dominical, en las Dorcas, Señor, dale gracias, el instrumento y habla mi vida. Usted lo dice calladito, pero al mismo tiempo está confirmando la palabra que Dios le está hablando. ¿Entiende? Eso es señal de que usted está comiéndose la palabra del Señor. Cuando usted dice amén, Señor, y no se da cuenta cómo Dios empieza a sanar su vida a través de la confirmación de su palabra. Quiera Dios que en este día Dios también sane nuestros corazones. Amén. Si hay, ¿no es cierto?, algo que estorbe y que tal vez ofenda al Señor. Estamos en día 20 de diciembre, hermano, y hoy día es la reunión de Navidad que tenemos nosotros aquí en Los Vinos. Usted, como se da cuenta, al final, ¿no es cierto?, vamos a hacer todo esta vez. Yo digo bendición porque es parte de compartir de los hermanos. Usted sabe los problemas que hemos tenido en pandemia, que gracias al Señor en este mes de diciembre nos podemos reunir, pero también hay hermanos en Santiago y en otros lugares que no se pueden reunir todavía. Unos por ahí que hicieron una reunión, dos reuniones, y tuvieron que volver a cerrar los templos. Así que es una bendición que estemos hoy día en este lugar. Amén. Bendito al Señor. Y hoy día Dios nos va a alimentar por su palabra. Amén. Amén. Así que clamando al Señor. Amén. Y póngase cómodo, por supuesto, pero no tanto como para quedarse dormido, por mano. ¿Me entiende? Si usted ve a su hermano que está durmiendo, pégale un codazo, ¿no es cierto? Que no sea muy notorio, no lo vaya a botar del asiento, más o menos suavecito, para que podamos despertar. Porque el asunto del sueño es vivo, mi hermano, es fuerte. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, hemos leído entonces, como le dije, Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7, el nacimiento de Jesús. Para algunos, estos pasajes que nosotros leemos en Navidad es una fantasía, dice. Jesús nunca existió, dicen algunos por ahí. Usted que hoy día tiene Facebook, ¿no es cierto? Nunca falta el loco que dice Jesús nunca existió, Dios no existe. Pero es más difícil negar la existencia de Dios, ¿me entiende? Que decir que realmente existió. Es mucho más difícil. Podría ser más fácil, pero en realidad la cantidad de pruebas que existen alrededor del mundo para confirmar de que Dios es real y de que Jesús realmente existió es enorme, hermano querido. Hemos visto cómo personas que son ateas, ¿entiendes? El caso de un hombre que escribió un libro llamado El caso de Cristo, un hombre ateo, que empezó a averiguar todo lo relacionado en cuanto al nacimiento y muerte de Jesús. Y siendo ateo, al final de toda la recopilación de datos, se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era creer realmente en Jesús, porque todo lo que él había analizado, todo lo que había recopilado, las pruebas, eran innegables, hermano. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Es innegable, irrefutable de que Jesús vino sobre la faz de la tierra. Bendito el Señor. Así que vamos a hablar de un hecho que realmente sucedió, el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús es junto con la muerte, resurrección, crucifixión, todo lo que rodea al Señor Jesús es algo extraordinario. Es una bendición para la humanidad. Así también el nacimiento, bendito el Señor. Cuando el niño estaba con su madre, con su padre, era un niño que no se daba cuenta seguramente de lo que iba a suceder en su vida. Pero sus padres estaban expectantes por todos los acontecimientos y los hechos que ellos habían visto a lo largo de su vida. Fíjese de que estando José desposado con María, María es visitada por el ángel de parte de Dios para decirle a María de que como ella era una mujer fiel y estaba esperando que naciera el Mesías, el Espíritu Santo le iba a hacer sombra y luego de eso iba a tener en su vientre el fruto del Espíritu de Dios y que iba a ser el Salvador del mundo. Y ella dijo, heme aquí tu sierva, Señor. Y recibió esa bendición. El problema fue para José, porque ella se encontraba, ¿me entiende?, lejos de José, y cuando volvió después donde estaba su marido, porque en ese tanto María había ido a visitar, ¿me entiende?, a sus parientes. Y cuando vuelve, José se da cuenta de que la mujer que él había esposado estaba embarazada y todavía no la había tocado, pues, hermano. Pero el Señor le dijo en la noche que no tuviera miedo, que no la dejara abandonada porque él secretamente quería dejar a María, la madre de Jesús. Y le dijo, no la dejes sola, no la rechaces porque lo que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Así que José tomó esa bendición y junto con María tuvieron que partir a otro lugar, salir de Nazaret. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído aquí es algo realmente extraordinario. Dice de que en el tiempo de Augusto César se proclamó un empadronamiento, lo que decimos hoy día un censo. Y cada uno tenía que ser empadronado en la ciudad donde vivía. Así que José, como había nacido en Belén y era de Belén, de la casa de su padre David, nos referimos a la descendencia del rey David, tuvo que partir porque en aquel tiempo, usted tendrá que entender, el israelita era bastante machista, así que no tomaban en cuenta a la mujer. Solamente el que era considerado para empadronarse era el hombre. Así que tenía que partir con su familia, esposa e hijos. Y él partió con su esposa estando encinta, embarazada todavía, y se fue de Nazaret camino hacia Belén. 130 kilómetros, hermano. No fue en auto, no fue en bus, solamente en un burrito seguramente, si es que no se pudieron conseguirse un camello, no lo sabemos. Pero dice que fue y estuvo esos 130 kilómetros recorriendo al sol, fíjese. Y no creo que hayan llegado solamente en una noche. Era un camino lo más probable que dentro de una semana poder llegar a aquel lugar donde José sí tenía parientes. ¿Por qué? Porque dice que este matrimonio y todo hombre que fuera piadoso tenía que viajar a lo menos una vez al año, ¿me entiende? A pesar de que eran tres las festividades que se exigía para el judío, a lo menos una vez al año tenía que viajar a Jerusalén. Y Jerusalén estaba solamente a 10 kilómetros de Belén, ¿me entiende? O sea, Jerusalén estaba a 120 kilómetros de Nazaret. Así que José partió con su esposa, estando embarazada, fueron hacia Belén, donde estaban sus familiares, pero resulta de que no encontraron en la noche de aquel día en que nació el Señor Jesucristo, no pudieron llegar donde los familiares y buscaron un lugar, una casa, alguna posada, un mesón, algo, donde poder pagar y dormir durante esa noche. Lamentablemente no encontraron nada y en esa noche de Pascua, en esa noche de septiembre, ¿me entiende? Porque según los registros que hay en los libros judíos, el Señor Jesucristo vino a nacer en septiembre, octubre. Lo más probable es que en septiembre haya nacido el Señor Jesucristo y fue a nacer allá en Belén y más encima no encontró dónde posarse. Nosotros celebramos ahora en diciembre, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, obviamente. Y lo hacemos porque es una costumbre, es una tradición. Pero hay que entender también de que según los judíos, el nacimiento del Señor Jesucristo está ubicado en septiembre, octubre. Esa es la fecha que ellos tienen ahí datada, hermano querido. En el año 3999. O si vamos al calendario gregoriano, en el año 3 después de Cristo. Porque usted entenderá de que aún el calendario gregoriano está atrasado en su apreciación en 4 años. Así que más o menos entre el 3 y el 4 después de Cristo recién vino a nacer el Señor. Bueno, como le decía, partió José, llegó a aquel lugar de Belén, no encontró dónde posar con su esposa, y su esposa ya estaba sintiendo los dolores seguramente y estaba a punto de tener la guaguita. Y cuando llegaron allá, hermano querido, dice que solamente encontraron una caballeriza, un pesebre donde estaban los animales. Y ahí prepararon, ¿no es cierto?, una pajita por aquí y por acá, unos sacos, me imagino yo, con el calor de los animales. Y ahí vino a nacer el Señor Jesucristo. Pero podríamos decir, ¿pero cómo? Si era el Rey de Reyes, el autor de la vida que venía a nacer, ¿cómo no iba a tener una casa? Bueno, también estaba el cumplimiento de la palabra del Señor. Fíjese de que en septiembre, más o menos entre septiembre y octubre, se celebra la fiesta de los tabernáculos en Israel. Según el calendario lunar que tiene Israel, es en la fecha en que se celebra la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es esto? La fiesta de los tabernáculos o enramadas, la fiesta de las casas rodantes, por así decirlo. Era una festividad donde Israel celebraba sus fiestas patrias. Cuando ellos habían salido desde Egipto, ¿me entiendes? Celebraban cada fiesta de las enramadas como señal de que Dios lo había sacado con mano poderosa desde Egipto hacía algunos años atrás, porque estuvieron presos 430 años en esclavitud. Así es que cada judío celebraba la fiesta no en su casa. La orden era no estar viviendo en su casa, sino que fuera de su casa, en una casa que hicieran, o por último en la caballeriza, una pesebrera, ¿me entiende? Y sin que ellos se lo propusieran, José, María y el niño que venía naciendo celebraron así la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué le parece? En un pesebre, bendito el Señor. Bueno, nació el niño. Y usted entenderá también, por lo que hemos leído cuántas veces, de que esto estaba lleno de anuncios, hermano querido, lleno de anuncios y señales de que el Señor Jesucristo había nacido. Una estrella alumbraba, ¿no es cierto?, que se conoce como la estrella de Belén, que le anunciaba a los Reyes Magos, así los conocemos aquí, ¿no es cierto?, en Chile o en Latinoamérica, pero en realidad eran sabios del Oriente, sabios de Babilonia, que venían detrás del nacimiento del Mesías prometido. Y los pastores que estaban allá en Belén, porque Belén era el lugar donde se criaban las ovejas, ¿entiende? Belén era el lugar donde estaban los rebaños de las ovejas. Y ahí vino a nacer el Señor, en Belén. Y los pastores que estaban ahí, ellos también tuvieron visión y revelación. Dice que los ángeles comenzaron a cantar. Decía que gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres, decía. Así que los pastores, cuando vieron eso, entendieron de que algo iba a pasar y llegaron al lugar donde estaba la pesebrera de los animales, y ahí estaba naciendo el Señor Jesucristo. Y se gozaron los pastores porque había sido anunciado de que el Mesías prometido, el Dador de la vida, el Salvador del mundo, venía a nacer en aquel lugar. Así que los pastores se gozaron. Bendito el Señor. Estuvo lleno de señales, estuvo lleno también de amargura, porque resulta de que Herodes, que en aquel tiempo estaba siendo el rey de los judíos, quería matar al niño, porque cuando llegaron después, vamos a hablar ahora de los sabios, cuando llegaron los sabios a Jerusalén, a 10 kilómetros de Belén donde estaba el niño, preguntaron dónde estaba el rey de los judíos. Y usted entenderá de que Herodes se conocía como el rey de los judíos. Así que tuvo envidia y quiso matar al niño. Indagaron y le dio la orden a ellos mismos: por favor, indaguen ustedes, busquen a este niño, y cuando lo encuentren, vuelvan para acá, a Jerusalén, y háganmelo saber. Así también yo voy y lo adoro como el verdadero rey de los judíos. En realidad, detrás de él estaba la envidia y el deseo de asesinar a este joven, perdón, a este niño, a este bebé, que para él no era el rey de los judíos, porque él en ese momento era proclamado rey de los judíos. Y así fue que los magos, ¿me entiende?, viajaron del oriente, más de 1500 kilómetros, hermano. Si usted saca la cuenta, desde la frontera de Irán e Irak, donde estaba el imperio de Babilonia, son más de 1500 kilómetros a Jerusalén. Y la estrella, ¿me entiende?, que estaba anunciando, no estuvo mucho tiempo. Así que ellos tenían los datos de la antigüedad y de los sabios que en el tiempo en que iban a ser el Mesías. ¿Cómo lo supieron? Porque Daniel lo tiene escrito en su libro. Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Israel. Ahí está escrito en qué tiempo el Mesías iba a nacer en Israel. Así que siguiendo el consejo de Daniel, de sus libros, y trayendo también las riquezas que habían juntado, el mismo Daniel, toda la riqueza que juntó, se la envió, ¿no es cierto?, a unos parientes, y los parientes se encargaron de que esto también fuera a llegar de alguna manera 500 años en el futuro hacia donde iba a nacer el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bendito el Señor. Así que estos sabios traían una enmienda, primero una encomienda, ¿me entiende?, de parte de Daniel, que traían oro y todas las riquezas posibles, y también traían, ¿me entiende?, el deseo, bueno, traían mirra, también traían, ¿no es cierto?, incienso, gracias, hermano, y la enmienda de poder, ¿no es cierto?, adorar a aquel que realmente era el autor de la vida. Ellos sabían quién era el niño, Emanuel, el dador de la vida, el salvador de la humanidad. Bendito el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Para que usted sepa, en Apocalipsis, en el capítulo 11 o 12, si no mal no recuerdo, está la relación que hay entre el nacimiento del Señor Jesucristo y lo que pasó realmente en aquel tiempo en los cielos. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 12, si mal no recuerdo, donde habla sobre la mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies. Es una revelación que muestra lo que sucedió cuando Jesucristo nació allá en Belén. Esa estrella que alumbraba, ¿sabe qué era? Era la conjunción, la unión del planeta Júpiter, que los judíos conocen como el justo. El Mesías se relaciona con esta estrella, con este planeta Júpiter. Y al mismo tiempo se unió en aquella noche, en el nacimiento del Señor, se unió con una de las estrellas, ¿me entiendes?, de la constelación de Leo. Mi pastor está hablando de astrología. No, estamos hablando de astronomía. Qué distinto. En aquel tiempo, para resumir, se junta la constelación de Virgo, que es una imagen de una mujer vestida de sol. Para que usted entienda, cada 23 de agosto, hasta el 23 de septiembre, todos los años, hermano querido, cuando pasa el sol entre la constelación de Virgo, se pone detrás de la constelación y usted con un telescopio, y aquí en Chile pueden saberlo porque aquí hay muchos lugares donde pueden examinar las estrellas, sobre todo a la cuarta región. Cada año, entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre, el sol se pone detrás de la constelación de Virgo y pareciera que esta mujer está vestida de sol. Todos los años pasa lo mismo. Sin embargo, en aquel tiempo pasó un fenómeno. Se juntaron Júpiter con la estrella más luminosa de Leo, que según los científicos dicen que Regulo se llama la estrella, ilumina más de 130 veces más que el sol. Es mucho más brillante que el sol. Y esa luna, perdón, y esa estrella se junta con Júpiter y era tan resplandeciente que los reyes del oriente siguieron la estrella y hasta que encontraron el rastro del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué le parece la misericordia? Y llevaban esta bendición para este niño. Claro que lo encontraron por lo menos en un año y medio después, según dice la escritura. A veces pensamos que en la misma noche lo encontraron, no, si se demoró bastante. ¿Sabe por qué? Porque el niño, después que nació en Belén, tuvo que cumplir los 8 días. Y a los 8 días, cada niño que nacía en Israel era circuncidado. ¿Me entiende? Es el rito y la ceremonia que se cumplía. Al octavo día, el niño tiene que ser circuncidado. Y después que la mujer ha dado luz, tiene que, según Levítico capítulo 12, tiene que cumplir un periodo de cuarentena. 40 días tiene que estar en purificación, o al menos en aquel tiempo lo hacían, y no podía acercarse a ningún templo ni salir de su casa. Así que estuvo 40 días, ¿me entiende?, en su casa, aguardando la purificación, y después de 40 días recién fueron a Jerusalén a adorar y a presentar al niño. Bendito el Señor. Amén. Lo que pasó ahí fue algo extraordinario, hermano querido. Amén. El día de la noche del nacimiento del Señor. Fue el acontecimiento que todos los profetas esperaron con ansias ver. Amén. Muchos de ellos no pudieron verlo, porque ellos esperaban ver el nacimiento físico. Los profetas anunciaron desde el primer profeta, Abel, hasta Zacarías. El último fue Juan, después el hijo de Zacarías. Anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Y ansiaban ver con sus ojos aquel niño que nacería, hermano querido. Pero solamente tuvieron el privilegio unos pocos pastores, y también tuvieron el privilegio estos reyes que venían del oriente, de ver al niño ya crecido y darle estos regalos que traían de parte también de Daniel y otras personas que amaban a este niño. Bendito el Señor. Mirra. La mirra, usted sabe que es algo que le dieron al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué era? Para mitigar el dolor. Y se lo dieron envuelto en vinagre, para que el Señor pudiera con la esponja absorber ese vinagre con mirra, y para que sus dolores pudieran mitigarse y ya no sintiera más dolor. Pero él no quiso beberlo. La iglesia que está en Asia es mirna, en español, pero en hebreo se llama mirra. Le dijo el Señor que el que confiaba en Dios no iba a sufrir el daño de la segunda muerte. Mirra significa que Jesús el Salvador iba a ser librado por su Padre Celestial. Amén. Iba a ser guardado y protegido de todo lo que Satanás, el diablo, pudiera prepararle, porque el propósito era llegar a la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Tenía que cumplir una misión de salvar a la humanidad. Amén. Oro, porque en ese momento la familia no tenía el sustento. Pero llegó el oro a tiempo para que la familia pudiera cuidar del niño y tuviera una educación como correspondía. Usted sabe que el niño no estudió en todas las escuelas que había en aquel tiempo. La escuela de Gamaliel Hasakén, conocido como el sabio Gamaliel, que educó a Pablo. La escuela de todos los sabios, que eran dos, no eran para el Señor Jesucristo. Fue enseñado en la ley por sus padres y por el Espíritu Santo de Dios. Bien, bien, bendito el Cordero. Así que ese oro le sirvió de mucho en todos los días de su vida. Bendito el Señor. Y también, ¿no es cierto?, las hierbas aromáticas, que es, aparte de la mirra, el incienso. Que, ¿sabe lo que es el incienso? Es símbolo de la sangre del Cordero. Bendito el Señor. Porque el Señor le dijo a Moisés: cuando entres al lugar santísimo, entra con un poco de incienso y quémalo. Y es cuando se levante la nube, tú vas a entrar al lugar santísimo y yo te voy a escuchar y vas a ser justificado a través del humo de ese incienso. Así es como Cristo nos ve, el Padre nos ve. A través de la sangre de Cristo somos aceptos delante de Él. Bendito el Señor Jesucristo. Bendito el Cordero de Dios. Así que el nacimiento del Señor fue un acontecimiento extraordinario. Hasta los astros, fíjese, tuvieron señales. Bendito el Cordero de Dios. Y como le decía, los profetas quisieron verlo y no lo vieron. Pero ¿sabe qué? Hoy día está la bendición de que, como se rasgó, fíjese, el velo del templo. Dice que Jesús era el velo de su carne. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó ese velo de su carne. El lugar santísimo fue descubierto y se unió el lugar santo con el lugar santísimo del templo itinerante que había en aquel tiempo. Y quiere decir de que hoy día Jesús es el camino al lugar santísimo, al Padre Celestial. ¿Sabe usted que usted y yo hoy día tenemos acceso a nuestro Padre Celestial cada vez que oramos? Cada vez que clamamos, nos arrodillamos angustiados y clamamos, tenemos acceso al lugar santísimo. Amén. ¿Qué quiere decir esto y por qué está predicando acerca de esto? Porque usted y yo, hermano querido, el día que clamamos a Cristo y que le pedimos perdón de nuestros pecados y que reconocimos que somos malos y que necesitamos de Él para vivir, que necesitamos para que transforme nuestra vida, ese día Cristo nace en nuestros corazones. Y usted y yo tenemos el privilegio de ver ese nacimiento, porque Cristo cambia la vida del ser humano. No lo vamos a ver físicamente como los reyes magos, como los pastores, pero el cambio que Cristo hace cuando nace en nuestro corazón es algo extraordinario, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios. Y cada uno de nosotros hoy día puede tener el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Aquel que aún no ha recibido esta bendición de entregar su vida al Señor, cualquiera sea el motivo, a veces por temor, a veces por desconocimiento, a veces por desconfianza, porque decimos, bueno, ¿qué me va a pasar? Me voy a perder la fiesta, ya no voy a poder tomar nunca más, dicen las personas por allá, ya no voy a poder fumar nunca más, voy a tener que dejar mi vida. Pero lo que Cristo hace en el corazón del hombre y la mujer no tiene comparación con nada, hermano. Es algo extraordinario, hermano querido. Es un cambio de vida maravilloso, hermano. Porque los hombres y mujeres buscan por tantos lugares lo que Cristo ofrece gratuitamente. Y gastan su dinero. Y gastan todo lo que tienen por aquí y por allá. En el alcohol, en las drogas. Tratando de encontrar un poco de paz. Pero cuando Cristo nace en el corazón del hombre y la mujer, viene esa paz. Viene esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Bendito el Señor. Yo se lo he contado mil veces, pero el cambio que Cristo hizo en mí fue extraordinario. Porque mi vida cambió en 180 grados, hermano. Iba de cabeza al infierno y Cristo me cambió. Y de ahí para adelante iba rumbo al cielo. Dios borró el registro de mi mente y de mi corazón, de mi vida pasada, hermano. A tal punto que, como le decía muchas veces y le he contado, mi gran ídolo que era Michael Jackson se me borró de la mente. Dios me lo borró del corazón. Era un ídolo que tenía tan fuerte en mi vida, pero cuando Cristo nació en mi corazón, oiga, fue algo extraordinario. De ahí para adelante, Cristo, Cristo y solo Cristo. Porque el hombre y la mujer se vuelven locos. Hablan solamente de Cristo. Cristo para allá, Cristo para acá. Es algo extraordinario. Hoy día tenemos la bendición de conocer a Cristo. Y usted cuide. Cuide eso que ha recibido. Voy a hablarle primero a los que han creído en Cristo y son salvos. Los que han recibido a Cristo en su vida, cuide lo que usted ha recibido. Porque dice que el hombre y la mujer, cuando de continuo le dan rienda suelta al pecado, dice de que ya no hay más sacrificio por los pecados, y el hombre y la mujer vuelven atrás y pierden esa bendición y pueden llegar a ser tan perdidos como antes de conocer al Señor. Que Dios tenga misericordia y nos guarde. Pero una vez que hemos llegado nuevamente a las plantas del Señor, Cristo hace de nuevo la obra y transforma al ser humano. Aquel que nunca se ha entregado a Cristo, hoy día tiene la oportunidad de clamar a este Dios bendito. Hoy día podemos ver el milagro del nacimiento de Cristo en nuestra propia vida. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que se alineen las estrellas, se alineen los planetas, lo que sea. La voluntad de Dios puede ser hoy día para usted y para mí. Y hoy día podemos nacer de nuevo. Bendito el Cordero. Eso es lo que pasa cuando Cristo nace en nuestro corazón. Fíjese que los científicos están esperando que mañana se junte el planeta Saturno con el planeta Júpiter el día de mañana, y dicen que va a alumbrar tanto que es un acontecimiento igual al de la estrella de Belén, y piensan que es la estrella de Belén, pero no, la estrella de Belén fue Júpiter y Regulus, la estrella de la constelación de Leo. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Sea como sea, hermano querido, la conjunción que pase, hoy día el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos esperando que usted tome una decisión. ¿Sabe que Cristo está por mi boca hoy día haciéndole un llamado a usted? Porque el cristiano muchas veces pasa por la vida y su corazón está enfermo. Somos cristianos, a veces estamos en la iglesia, pero estamos enfermos. Pero ¿cómo me va a estar? Pero si véanlo en la Biblia, está plasmado ahí. Adán y Eva tuvieron dos hijos. ¿No es cierto? Caín y Abel. Pero uno era un hombre santo, agradable a Dios, era profeta. Y el otro era un hombre que desagradaba a Dios porque su corazón no era recto. Su corazón estaba ligado con el pecado, con la maldad, con la envidia. Así que ambos eran hijos del mismo padre. Y así pasa a veces con el cristiano. Pasa el tiempo, pasan los días, se le hace rutinario y se rompe su relación con el Señor y no se ha dado ni cuenta. Y anda amargado y anda triste, nada le sale bien. Es porque la relación se ha roto. Bendito el Señor. Pero como si Dios estuviera hablando por mi boca hoy día, el Señor le dice: reconciliémonos con el Señor, reconciliémonos con este Cristo, dejemos que hoy día haya un milagro en nuestra vida y Cristo nazca en nuestros corazones. Bendito el Señor. Es algo extraordinario este milagro, hermano. Pero yo lo he visto en muchas ocasiones. Y con esto voy a terminar, miren. Vi el nacimiento de un joven, de un muchacho que estaba triste, amargado, preocupado, sin esperanza su vida. Y cuando llega a mi presencia, estoy hablándolo yo de muchos años atrás, año 90, 89 y 90, cuando estuve en Punta Arenas en mi servicio militar, y le prediqué a un joven que no me dejó hablar en ningún momento. Mi predicación fue: pero Dios puede hacer algo, y él me hizo callar, porque dijo: ¿cómo se te ocurre hablar de esas cosas si Dios no existe aquí y allá? Me dejó, pero como chaleco mono delante de todo, los soldados. Pero mi esperanza era que él también pudiera conocer a Jesús. Y yo no me cansé de hablar del Señor. Gloria a Dios. Y una noche él llega cuando estábamos durmiendo, con su angustia, con su tristeza, y escuchó las palabras que yo dije y le quedaron dando vuelta en su mente. Que Jesús puede cambiar la condición del hombre y la mujer. Que Jesús puede transformar al ser humano. Hacerle un hombre y una mujer triste y amargado, darle paz y felicidad. Hacerle un hombre y una mujer con esperanza, optimistas. Y en la noche llegó y yo lo sentí porque estaban todos durmiendo y yo estaba despierto. Y siento que viene calladito alguien y yo supe que era él. Y cuando llega, ¿no es cierto?, a mi cama, me va a ver y yo lo alcanzo a divisar. Y yo le dije: yo sé a lo que tú vienes. ¿Cómo sabes lo que vengo? Tú quieres conocer a Jesucristo. Sí, me dijo. Hoy día Cristo va a cambiar tu vida. Bendito el Señor. Así que como no podíamos hacerlo ahí, nos fuimos al baño. Le dije: anda al baño, yo te sigo para allá. Calladitos, porque si no nos pueden castigar si nos ven levantados. Y en el baño de una de las cuadras en Punta Arena, en un regimiento del en el servicio militar en Punta Arena, regimiento de dragones que hoy día no existe, el regimiento número 5 de caballería blindada hoy día no existe. En ese lugar este joven recibió a Cristo en su vida y vi cómo el Señor Jesucristo cambió a su rostro, su forma de ser, su forma de pensar. Después de haber estado angustiado y amargado, ese joven andaba saltando feliz por la vida. Y me decía: yo no sabía que esto era tan extraordinario. Me decía: tanto gozo que siento en mi vida. Bendito el Señor. Bueno, no querías que hablara, pero el Señor te ama. Y por eso que Dios hizo eso en tu vida. Y así lo he visto en muchas personas. Cómo cambia su rostro, su forma de ser y de pensar. Seguramente hoy es el día en que Cristo quiere hacer nacer corazones, en que Cristo quiere nacer en la vida de aquel que ha perdido el rumbo. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y siéntase feliz porque el Señor no ha muerto, mi hermano. Amén. El Señor está vivo. Amén. Y el Señor está aquí en este lugar. Amén. Y Él quiere bendecir nuestras vidas. Amén. Así que no ande amargado, no ande triste. Pareciera que como que el Señor estamos crucificándolo, ¿no? Si estamos hablando del nacimiento, hermano. La historia más extraordinaria que podemos contar es el nacimiento de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 9. Bendito el Señor, habla de que un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado y se le ha puesto el principado sobre su hombro. Isaías capítulo 9, verso 6. Y se le va a conocer con el nombre de Dios eterno, consejero, admirable. Bendito el Señor. No hay nadie como el Señor Jesucristo. No hay nadie como mi Cristo. No hay nadie como su Cristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Que esta palabra haga vida en nuestros corazones y nos haga meditar y pensar que Dios quiere bendecirnos en este día. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.